Politicon. Diatribeca y Logos Políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, τα ηχάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα ηχήνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, estamos en Politicón, hoy jueves 29 de marzo de 2012, en la Comuna 6 de Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Hoy en la conducción, Abel Abí y Sofía Neyri, en la musicalización, Joaquín Rodríguez Freire, en el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Neyri, en la operación técnica, Gabriela Gurditz y más adelante, Mara Lee. Quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa lo puede hacer al 4958-1037. Y también nos pueden enviar en cualquier momento un correo electrónico a politicon6@gmail.com. También pueden visitar www.politicon6.com.ar. Allí estamos con un pequeño problemita en poder escuchar las entrevistas más largas que habíamos recortado en la solapa de que está titulada justamente como entrevista. Pero los que sí se pueden escuchar en la otra solapa, la de programas de radio, es el programa completo. O sea que si alguien se quiere escuchar alguno de los programas pasados, allí los puede encontrar. Estuvimos estos días allí conversando, participando en parte en unas movidas que están haciendo los docentes aquí en la Comuna 6, no al cierre de grados y cursos. No sabía, Macri cierra 221 grados y cursos de escuelas públicas. Ahora lo sabe, difúndalo. Vamos a escuchar un audio que tenemos allí, ¿es posible? Adelante. Estamos hoy, martes 27 de marzo 2012, aquí en la esquina de Gaona y Cuchacucha, frente a la Escuela Superior de Comercio Hipólito Vieites. Estamos con Darío Valvidares, profesor hace 27 años de esta escuela. Contanos, ¿qué es lo que está haciendo todo este grupo de padres y alumnos y profesores? Bueno, lo que estamos haciendo es manifestarnos contra, concretamente, la circular 15 que aplica el decreto 1990/97 de la época de la Rúa, que parece que era tonto para todo, menos para aplicar los instrumentos que él dejó como decretazos en el año 97. Este es uno de esos, que establece un cupo de alumnos para mantener aulas abiertas. Concretamente creemos, sabemos que este es un plan sistemático de desaparición forzada de escuelas públicas. El cierre de aula empieza el cierre de lo público. Es el coto de casa que le faltaba a todo este sistema político que avanza desde lo privado hacia lo público. Si estudiamos simplemente cuánto era la subvención a las escuelas privadas en la ciudad de Buenos Aires en el año 2006, vemos que eran 260 millones de pesos, 800 millones en el 2008 para saltar a 1.300 millones en el 2012. Hay una transferencia de dinero público hacia la educación privada. Este proyecto viene de la Fundación Sofía, que en el año 94-95 armaron el famoso proyecto Sofía, que estaban Horacio Rodríguez Larreta como director del grupo Sofía, Montenegro, actual ministro de Seguridad, Esteban Bullrich, actual ministro de Educación, entre otros también la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. El grupo Sofía armó un proyecto que era proyecto de escuelas autónomas, donde justamente armaba un mercado educativo sin distinción de escuelas privadas ni públicas, para que compitan en ese mercado educativo. Este proyecto ahora son gobierno, es eso lo que están poniendo en funciones. Pero quiero recordar que el proyecto Sofía fue pagado, bancado, básicamente por la entonces Fundación Banco de Boston. O sea, grupos privados pagándole a funcionarios públicos que están trabajando para los intereses privados. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Impresionante allí lo que nos contaba este profesor, Darío Valvidares, profesor de lengua, En el 2006, 260 millones de subsidios de gobierno de Ciudad de Buenos Aires a escuelas privadas. Esta cifra ascendió en el 2012, a 1.300 millones. Impresionante el número. Digo impresionante porque se me cruzaba cuando escuchaba estas cifras que por ahí Caballito le vendrían bien 2 millones de pesos para comprar el edificio del Hogar San Pablo, ¿no? Que está buscando un lugar. En 1.300 millones, 2 millones y tan poquita plata, ¿no? Casi nada, ¿no? Vamos a seguir escuchando porque a unas pocas cuadras de allí había otra movilización también muy interesante. Se cruzan con unos carteles en las sendas peatonales, muestran esos carteles y algunos pibes o profesores van repartiendo entre los automóviles volantes. Cuando se pone en verde el semáforo para los automovilistas, que van todos a hacer cosas importantísimas y no pueden detenerse ni un minuto obstaculizados por estos jóvenes y profesores y familias piqueteras, entonces salen de la senda peatonal y avanza el tránsito. Estamos aquí hoy martes 27 de marzo del 2012 en la esquina de Avenida Gaona y Martín de Gainza, a metros de la tradicional Escuela Técnica Huergo de aquí de Caballito. Hay una movida, alumnos y profesores en los momentos que interrumpe el semáforo cruzan sobre las sendas peatonales y gigantescas banderas que dicen la escuela pública está de luto. Estamos aquí con uno de sus profesores, Gabriel De Marini, profesor de matemática y física. Contanos de qué se trata esta movida. Bueno, desde que comenzaron las clases, el gobierno de la ciudad decretó que el 31 de marzo iban a cerrar cursos. Esto es una cuestión que abarca toda la ciudad porque se cierran 221 aulas en total entre grados de primaria y cursos de escuela media. En nuestro caso tenemos 3 cursos en peligro de cierre. Lo que aduce el gobierno de la ciudad es falta de alumnos. Se ve que el gobierno de la ciudad pretende que demos clase en aulas superpobladas y cerrar cada vez más aulas hasta que la escuela pública desaparezca, aumentando el subsidio a las escuelas privadas, que es cosa que todos los estudiantes y todos los docentes de la escuela pública lo estamos vislumbrando. Bueno, acá estamos haciendo esta movida pacífica, sin cortar la calle, sino simplemente dando a conocer a toda la comunidad nuestro problema, porque esto es un problema que empieza hoy y el año que viene capaz que en vez de cerrar 3 aulas, cierran 3 escuelas. Están repartiendo un volante, ¿con qué ideas expresadas allí? Simplemente defensa de la escuela pública y no al cierre de los cursos. Bueno, acá tengo uno en mis manos, decimos no al cierre de los 221 grados y cursos de Capital Federal, no al subsidio a las escuelas privadas y defendemos la escuela pública. Bueno, muchas gracias, es suerte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Escuchamos allí al profesor Gabriel De Marini, profesor de matemática y física de la Escuela Técnica Huergo, que está aquí en Martín de Gainza, casi esquina Gaona. Escuela tradicional, hace muchos años aquí en Caballito. Bueno, esa movilización de familias, alumnos y docentes diciendo no al cierre de grados y cursos en la ciudad de Buenos Aires, no al aumento constante de subsidios a las escuelas privadas, defendamos la educación pública. Nos vamos a escuchar un tema y seguimos en un ratito, amigos. We'll be right back.

Yo estuve, vos sabés que tu observación, cuando vos me comentaste esto el otro día, que salimos de allí del Consejo Consultivo, a la noche yo me fui a casa y me dediqué a leer, en principio, el artículo correspondiente de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y después la Ley de Comuna. En ningún lugar dice que hay un presidente de la comuna. Solamente habla de presidente de la Junta Comunal. Claro. Un desliz, ¿no? Y bueno, ¿y a ustedes qué les parecieron estas palabras? Porque vi ahí que estaban anotando algunas cosas. Porque, perdón, sumamos, yo claro, como yo los veo, creo que todos los que están del otro lado ya también los ven. Sumamos a la mesa aquí a Rodolfo Dieringer, que estaba de licencia hasta ahora. A Joaquín Rodríguez Freire, también sumado a la mesa. Bueno, Sofía, quien les habla. Estuvimos los cuatro el miércoles pasado allá. ¿Cómo vieron ustedes esas palabras? Creo que tampoco hay necesidad de cargar las tintas. Uy, Dios, empezamos con los palos. Vamos, que esto está lindo. No, digo que... Al Rengo se lo reconoce cuando se lo ve caminar. Ajá. Por ahora, de la nueva gestión Jambrich, conocemos poco, salvo esta intervención. Conocemos su pasado, que quizás no lo ayuda. De lo que dijo, creo que en algún párrafo se rectificó diciendo de la Junta Comunal electa que yo presido. Ajá. Es decir, es presidente de la Junta Comunal, no es presidente de la comuna. Se rectificó. Uh-huh. No lo hablo para disculparlo, simplemente digo para poder verlo caminar de aquí en adelante, si va a cumplir con los mandatos que la ley obliga, ¿no? Que es tener en cuenta todas las recomendaciones que el Consejo Consultivo hace a la Junta para ser llevadas a cabo. Sí, eso que decís vos, hubo intervenciones a posteriori que remarcaron exactamente eso, ¿no? Que es como cierta subordinación de la Junta Comunal a, digamos, aquellas cosas que decía de manera soberana el Consejo Consultivo, ¿no? El artículo 30... Perdón, porque ahí es interesante, por lo menos yo reparé también, vos me parece que sos más bondadoso por ahí que yo, está bien, ¿no? Que por favor nos ayuden a que este Consejo sea fructuoso. No hay forma de que uno ayude a que el Consejo sea fructuoso. Eso tendrá que ver con las condiciones, las cualidades y los equipos técnicos que en sus respectivos partidos o armen cada uno de los juntistas. El Consejo Consultivo no va a ayudar a que sean fructuosos los miembros de la Junta Comunal, independientemente de que uno desea que le vaya lo mejor posible. Que tengan buenas ideas, sí, bárbaro. Y que nos ayuden a todos nosotros, que también vivimos en Caballito. Es decir, a mí me queda como que el modelo institucional es allí un modelo, te diría, casi del Estado de la época absolutista, donde el ciudadano no era ciudadano, era súbdito de un monarca, de un señor feudal, en donde, digamos, tributaba no solo tributos económicos de la producción que tenía agraria, sino que además tenía que estar al servicio. Si había una guerra, una lucha, algo, tenía que mandar los hijos ahí para que fueran. Digo, no se trata de que nosotros ayudemos a los miembros de la Junta Comunal porque ellos también viven en Caballito. No, no es así. No, efectivamente, acá no se trata de ayuda vecinal. Acá lo que se trata es de cumplir con algunos, con el espíritu de la ley, que es, de parte de la Junta, asegurar que la comuna participe, que el hombre común, las redes, el mal llamado vecino, porque creo que acá tendríamos que empezar a hablar de ciudadanos que se hacen cargo de su propio destino, participe. Y eso es responsabilidad de la Junta Comunal. La Junta Comunal tiene la responsabilidad de instituir, como lo ha hecho en esta ocasión, el Consejo Comunal, pero asegurar la participación ciudadana. Acá por ahí me permito ser medio escéptico en esto, ¿no? Soy pragmático en el sentido de lo que establece la ley y en las opiniones, pero creo que esto está todo armado desde el origen para que no haya tal participación. Convengamos, la ley de comunas sale por una decisión judicial, no por una decisión política como debió haber sido. Es decir, que el gobierno macrista en este caso no ha hecho uso del mandato de la ley. Ha obedecido porque la justicia se lo impuso. Por lo tanto, esto de la ayuda que pide Jambrich, hay que ver que los principales enemigos son ellos mismos de esta ley y de este resultado. Si no hay ayuda es porque no está en el espíritu de quienes no dirigen este tipo de vocación. de la vocación que es la participación ciudadana, asegurando el compromiso de quienes hoy habitamos la comuna. Y eso es un desafío para todos. Para ellos, por un lado, si es que realmente, como dice Jambrich, necesitan la colaboración, pero centralmente es un desafío para nosotros, para los vecinos mal llamados comunes. Que sí, mal llamados comunes, ¿no? Los vecinos de a pie, mal llamados de a pie. Claro, ¿no? Claro. Es un desafío para nosotros que esto no fracase, que esto vaya bien. Sí, yo agregaría esto, que es también un desafío para los partidos políticos, ¿no? O para las agrupaciones políticas, incluso diría, aún, digamos, como integrante de algunos partidos políticos. En el sentido de... A mí me quedaba esta imagen. Yo me escuché la hora 45 de audio que tenía hasta que se arma la trifulca de cierre, de alguna manera, en donde se pasa a cuarto intermedio. Y en determinado momento se me ocurrió recortar del audio qué es lo que estamos escuchando, amigos de fondo, ¿no? Que son todos los tramos en donde interviene el quien queda como presidente de esa asamblea, ¿no? Y la impresión que me queda es que por ahí no fue muy feliz la presidencia de la asamblea. A mí me queda claro, sí, que había por lo menos dos grupos, uno en el centro del salón y otro grupo sentado en la parte de adelante, hacia la izquierda del salón, en la parte de adelante. Algunos de esos miembros eran miembros de... Algunos de esos vecinos, digo, eran miembros del pre-consejo consultivo, que tenían una actitud realmente muy hostil hacia que se alcanzara algún tipo de orden, ¿no? Yo no alcanzaba a estar muy cerca del frente, pero queda claro por el audio que quien estaba presidiendo la reunión estaba permanentemente hostigado por gente que quería tomar la palabra, que quería hablar, intervenir varias veces. Y en ese sentido me parece como que, bueno, la Junta Comunal, la propuesta la lleva Ondina Fraga, ¿no? Lleva una propuesta muy elaborada, muy interesante, que era la propuesta de armar ocho grupos de trabajo, que sí trabajaran específicamente los temas de reglamento, que se dividiera ese grupo. Tenía cada uno de nosotros, recibíamos un cartelito y estaba allí un número del grupo posible en la parte de atrás del cartelito. La idea era sofisticada, digo, en el sentido de compleja, me parece que era interesante como modo de trabajo. Lo cierto es que me parece que la propuesta no quedó explicada a la gente y quedó esa gran asamblea de 300 y pico de personas polarizada de manera feroz entre los que proponían ir a trabajar en comisiones o dividirse, sin que incluso estuviera muy claro cuál era la propuesta, porque otros hablaban de una comisión de reglamento, otra de organización, otra de distinto. Cada uno hablaba de las comisiones que tenía en su cabeza. Y el grupo se polarizó, como es lo frecuente, es de manual que los grupos se polaricen, ni bien se reúnen, y no se pudo salir de eso. Y me parece como que quien le cayó, digamos, sobre las espaldas presidir esa reunión, tampoco se armó como de un equipo. Digo, no puso dos o tres personas que hicieran la lista de oradores. No puso dos o tres personas que fueran tomando nota fehaciente de las mociones que se iban planteando. Y hay interesantes intervenciones. Vamos a tratar de subirlo por ahí el audio a la página, porque las intervenciones que van haciendo las personas que van tomando el uso del micrófono son muy, muy interesantes y siguen de alguna manera el itinerario que muchos vivimos en las asambleas del 2010, 2002, 2003, que es el problema primero de cómo era el perfil del presidente, de quien presidía una de esas asambleas. Era abstenerse de usar la palabra, solamente indicar quién tenía la palabra y limitar de alguna manera o pedir que se redondeara sobre el tema. Por la personalidad, ¿no?, del presidente del Club Oeste, él tiene un modo participativo. Él todo el tiempo va interviniendo y va tratando de llevar como el gran grupo hacia que se armaran los distintos grupos. Y esto es rápidamente percibido por algunos grupos que toman eso y acusan al Frente para la Victoria de aparateo del lugar. Y bueno, yo creo que la piel está susceptible. Primero hay que ver una diferencia cualitativa sustancial, que es, esto es resultado de la experiencia hecha en el año 2001 con las asambleas del 19 y 20. Hoy estamos ante una situación de una calidad distinta, porque somos conscientes que eso de algún modo se frustró por el exceso de algunos grupos. Y hoy creo que esa susceptibilidad sigue presente cuando vemos o analizamos, es decir, la presidencia tiene la mejor intención de canalizar, aprovechar, optimizar el tiempo del encuentro, pero no puede desconocer de que hay una comuna que votó en el 64% a Macri, o sea que es cualquiera que asuma la palabra y que no sea esa mayoría pasa a ser sospechoso de intenciones no confesas. Entonces, yo creo que estas susceptibilidades hay que tenerlas en cuenta para aprovechar los encuentros siguientes. Sí, de todos modos, lo que vos decís, yo agregaría esto. Digamos, si algo quedó en evidencia entre esas 315 personas que había, es que el PRO es un partido, tal cual está definido en los manuales de ciencia política, profesional electoral. Es un partido, digamos, que funciona con la televisión y con la radio, digamos. Es un partido de imagen, de propaganda, de publicidad, de encuesta telefónica. No es un partido de militantes. Yo calculo, a ojo de buen cubero, que no había más de 15 militantes del PRO en esa reunión. Bueno, esos partidos se llaman catch all, es decir, toma todo, pero a partir de poder venderte un candidato con una imagen, desde la propaganda, sin un trabajo social, de hecho. Bueno, sí. Estamos ante eso. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos como sociedad? Pero me parece que quedan el resto de las fuerzas, ¿no? Poder encontrar como algún consenso para ver de qué manera canalizar todo ese interés que se manifestaba tanto en la gente que estaba por la propuesta de armar las comisiones como por los que intervenían proponiendo que se siguiera en plenario. Y queda una O puesta entre comisiones o plenario, cuando lo que habría que haber armado es un I entre medio. Es decir, que fuera, primero hacemos un plenario donde cada uno vaya contando lo que tenga ganas y lo que pueda decir. Y después pasamos al trabajo en comisión. Digo, porque también es necesario conocerse entre los vecinos. A mí, por ejemplo, yo no conocía a la representante de sindical de el Hospital del Quemado, por ejemplo, que vino y planteó lo que estaba pasando, el problema. Me parece importante que uno se vaya enterando de esas cosas. Seguramente lo podría hacer de una forma más sistemática y tal vez habría que tomar resoluciones para declarar algo en relación a eso o ver si hay una partida para destinar el día de mañana para resolver eso. Pero por lo menos ya enterarnos e ir conociendo a los distintos participantes me parece que ya es todo un camino. Bueno, hecho. Pero estamos haciendo una experiencia. El primer error o la primera balance de esto es que vos no podés largar una asamblea ordenada de estreno. Es decir, como que tendrás que proponerte para el próximo encuentro que haya un presidente, un secretario de actas, alguien que dé la palabra. El riesgo, si no logramos eso, es que el desarrollo de la asamblea no sea el esperado. Todas cosas que fueron propuestas. Sí, pero todas no fueron pero propuestas tiene que ver el una emisor, tras otra. El emisor del mensaje en estas cosas también tiene que ver. Es decir, el emisor del mensaje a lo mejor tiene que ser alguien que no esté embanderado, porque evidentemente hay susceptibilidades en lo que la sociedad, cuando alguien de determinado color político dice algo. Vos sabés que ahí no me termino de convencer con eso, pero vamos a hacer una pausita, sí, y seguimos charlando en un ratito. Sí. La colectiva, construcción participativa, comunicación alterativa. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Se da toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Alfa Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Quedó lindo así? ¿Está bien? No. Vamos, vuelta. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en La Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy conversando aquí en nuestro programa sobre la primera reunión del Consejo Consultivo el pasado miércoles aquí en la Comuna 6. Y bueno, estamos disintiendo aquí con Dieringer. Yo te decía que son muy interesantes las intervenciones que van haciendo la gente. Incluso a lo largo de todas las intervenciones, porque se va dando como entre... No me acuerdo ahora el nombre de Montero, el presidente del Club Oeste, que es... Bueno, él va presidiendo y él va tratando de llevar las aguas hacia el lado de que se dividan en comisiones, en grupos, para seguir trabajando en eso. Hay algunos que intervienen diciendo que estamos perdiendo el tiempo. Incluso él tiene como una intervención en un momento bastante descalificadora, dice. Porque ¿qué vamos a hacer? Si seguimos hablando así, ¿qué venimos? ¿A hacer catarsis? ¿Vamos a estar haciendo catarsis hasta las 2 de la mañana, hasta las 4 de la mañana? Y me parece como que ahí empezó a exacerbar los ánimos. Porque la gente ha vivido con la expectativa de decir sus palabras. Hoy en día, que uno sale a la calle, y saliste a la calle y te meten un micrófono en la boca para opinar sobre el asesinato que hubo a 15 cuadras de tu casa, o sobre cualquier otra cosa, digamos, todo el mundo quiere tener su ratito de gloria, y por ahí hay que dárselo, en esta época de los grandes, de los medios metidos hasta en la sopa. Y a mí me parece que estaba bueno esta cuestión de que fuera hablando uno tras otro. Entonces él iba tratando de arrimar el bochín hacia allí, y el grupo que tenía a la derecha de él... varios ex consejo consultivo, pero no todos, por ahí, hay que ser justo, le prendían fuego a los zapatos y tenía que retroceder y empezar otra vez. Seguimos con la lista de oradores, seguimos con la lista de oradores. Eso permitió que se siguiera con la lista de oradores, que llegáramos, por ejemplo, a una intervención muy interesante como es la de Milcíades Peña, que hace una propuesta... Y que prospera. Ya otros habían hecho el rechazo, una declaración del rechazo al cierre de cursos de primaria y de secundaria en Ciudad de Buenos Aires. Y la otra propuesta era, que yo algo había escuchado pero no le había prestado mucha atención, era el proyecto ese que lleva adelante el PRO de modificación de la ley de comunas. Muy interesante, porque eso es muy masivo. Ahí es un punto como de comunión de gran parte, incluso hasta casi diría del PRO mismo, ¿no? Por esta cuestión que nos contaban los comuneros. Martín Giomio, eventualmente también Ondina Fraga y Ariel Angrisano, de cómo el mismo partido o arriba las estructuras ministeriales o gubernamentales de Ciudad de Buenos Aires ningunean a los comuneros electos por el PRO, ¿no? Que siguen pensando que son como una especie de virreyes puestos en el territorio, y que realmente algunos se están rebelando frente a esa situación, y me parece justo que se rebelen, me parece bueno que se rebelen, y me parece justo que hagan realmente un partido político local, digo, en el sentido de tener una militancia local, y que empiecen a pensar que ellos son personas, sujetos que piensan y que pueden tomar las decisiones frente a ciertas circunstancias. Y digo, esta cuestión de que fuera la gente anotándose y hablando de una manera muy desordenada, muy democrática, como decía... ¿Quién era Aristóteles? No era democrático. La democracia es un sistema de gobierno muy pintoresco, ¿no? Bueno, fue pintoresco, pero de alguna manera no deja de ser cierto que no fue muy democrático, porque estaban participando, en todo caso, los que, digamos, empujaban más y hacían más fuerza, ¿no? Y se le da pie también en un momento con el sistema de votación, hacía las apuradas que hace Montero, a que el PO viniera con la queja de que se estaba parateando la reunión y que realmente se estaban contando nada más que los votos positivos y tal. Y yo diría, en parte tenía razón, digo, si se hubiese hecho una votación donde se dice, levanten la mano los que están a favor de ir a las aulas a formar los grupos, a ver, se cuenta, 1, 2, 3, 4, hasta el tiempo que demore, el tiempo que lleve, porque estamos sesionando, somos soberanos. Bajen la mano, a ver, ¿quiénes están por el no? 1, 2, 3, 4, y ahí vas a saber quién gana. Es decir, que hasta esa premura llevaba como a precipitar las cosas y empezar a deslegitimizar el mismo proceso que estábamos llevando adelante, que no era catártico, son gente, hablaron. Cuando uno dice esta cuestión de estamos perdiendo el tiempo, alguien decía, es muy curioso, porque cuando uno empieza a ver la gente que participó, descubre que gran parte eran de organizaciones sociales, ¿sí?, o de grupos políticos. Es decir, que no era que estaba hablando el vecino, se le ocurría venir a hacer un escandalete porque se le había caído, no sé, la bolsa de basura cuando pasó el camión. Digo, me parece que era gente que estaba haciendo sus planteos. No era poca cosa. Marina Bucio, como portavoz por ahí de cierto grupo local, dice algo que a mí es como la intervención absolutamente disonante de la noche, ¿no? Ella objeta que el presidente, primero, propone reconocer la autoridad al preconsejo, porque dice que es el precursor y que estábamos ahí gracias al preconsejo, lo cual no es para nada cierto. Hubiese habido o no preconsejo, igual hubiésemos estado allí. Por lo tanto, ese primer planteo que hace, me parece que se le puede contraargumentar esto. El segundo planteo que hace es objeta al presidente porque dice que tiene una militancia. Y esto es lo que comentaba el otro día Andina Fraga, ¿no? Que entonces, si nosotros vamos a objetar a los militantes, nos paramos en la puerta con 3, 4, 5 patobicas y decimos, vos sos militante de tal partido, te vas afuera. Es ese modelo de aquel cronista de televisión que gritaba exacerbado en una toma de escuela, aquel chico es del Partido Obrero, aquel chico es del Partido Obrero. Sí, y es del Partido Obrero. ¿Y qué si es del Partido Obrero? Si no es del Partido Obrero, lo mismo, puedo gritar, no es del Partido Obrero. No es del... Y Ondina decía, ¿cómo seguimos con esto? Después ponemos los que son muy viejos que no participen, porque por ahí están gagallas, con lo cual yo quedaría fuera. Los que son muy jóvenes son demasiado jóvenes, pongamos que mejor tengan 30 para arriba. Y después ponemos a los negros, a los judíos y vamos sacando gente. Bueno, descabellada la propuesta, no fue prácticamente aplaudida, del mismo modo que algunas otras propuestas que por suerte no fueron consideradas. Es decir, lo que me parece a mí que tenía interesante la cuestión de que uno por uno fuera hablando es la cosa de que los aplausos funcionaban de alguna manera como un modo de ver qué ideas estaban siendo apoyadas por la mayoría, ¿sí? Cuando vos veías 15 personas aplaudiendo, decís, bueno, esta idea no prende. Y después, cuando veías que había un aplauso realmente masivo, decías, bueno, por este es el camino que hay que seguir, ¿no? Me parece. Sorprendente el apoyo que tuvo la propuesta del no cierre de los grados, pedir una declaración para que no se cierren los grados. Y que la comuna la haya tomado, la Junta Comunal la tomó y se publicó hace 2 días, salió en internet, en Noticias Urbanas. Me parece muy interesante eso, que haya tenido un respaldo habiendo una comuna como la que decimos, que votó mayoritariamente al PRO, que saque una declaración de repudio, de rechazo al cierre de los grados. Abel, volviendo a lo que vos decías, vos preguntabas sobre el discurso de Yambrich, ¿no? Personalmente creo que fue un discurso muy PRO, dejando de lado la política, invitando a participar, a la unión, no diciendo cómo, pero invitando a participar, el repudio a los partidos políticos, a las organizaciones. Ese aspecto, como decían ustedes, el discurso de Milicia de Espeña realmente fue muy bueno. La no invitación, y como hablábamos antes, si hay algo que creo que al PRO no le sirve realmente es la formación de una junta comunal. No diría combativa, ni siquiera diría que trabaje, porque al ser mayoría, ¿no?, el PRO no necesita realmente que le presenten propuestas. No lo necesita, porque qué peor imagen puede tener que vivir rechazando las propuestas que le presente la Junta Comunal. Creo que en este aspecto fue coherente todo lo que pasó. Fue coherente porque tiene un programa de gobierno, claramente, la derecha, el PRO, que es la cuestión de minimizar el Estado. Entonces, gente que proponga ampliación del Estado no les sirve a ellos. Les hace sombra lo que son sus proyectos. Sí, ¿no? Totalmente. Cumplir la ley sería, por ejemplo, aplicar el artículo 35 de la Ley de Comunas, que dice, en el punto A, participar en la elaboración de un programa de acción anual, anteproyecto de un presupuesto, definir cuáles son las prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos. Es decir, ¿Cuál es la plata con la que va a contar la comuna para poder ejecutar esas indicaciones o esas propuestas que los ciudadanos de la comuna le hagamos llegar? Sí, vos no podés poner unos mangos. Sí, porque me parece que vamos a tener. ¿Por qué no hacemos? Sí, vamos a tener que juntar unos pesitos y de esa manera. Seguimos en un ratito, amigos. Adelante. Escuchábamos el tema Cuarto Poder de Ataque 77. Estás escuchando Politicón. Diatribeca y Logos Políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, tiramos en el fragor de la batalla, se nos cayeron varios micrófonos acá en el estudio, porque seguimos conversando, porque esta cuestión del Consejo Consultivo de alguna manera nos pegó. Y seguíamos como con, bueno, aquí intercambiando ideas, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a dedicarnos a otro tema que tenemos pendiente hace ya algunos programas. Comuna 6 tiene un correo oficial, en donde cada tanto nos llegan algunos correos a nuestros correos electrónicos, a nuestras direcciones. Y hoy nos vamos a dedicar específicamente a uno, no vamos a hacer todo el comentario de los casi 20 y pico de correos que durante 2012... han hecho, estoy haciendo la estadística, en otro programa le voy a dedicar un ratito para ubicar de qué se trata cada uno de los correos que nos van llegando. Y nos vamos a dedicar a uno que vino el viernes 24 de febrero de este año, Juntos por la Vuelta al Cole, 22 de febrero al 2 de marzo. Dice, acércate a los puntos de donación con cuadernos, lápices, gomas, sacapuntas y reglas. Gracias a vos, Los chicos y chicas de escuelas rurales y centros de apoyo escolar tendrán los útiles que necesitan para esta vuelta al cole. Para más información y puntos de donación, te vas a www.buenosaires.gov.ar/juntosporelcole. Interesante es hacer clic allí y meterse porque uno empieza a tener cada vez más información. Por ejemplo, de que este correo viene desde la Comuna 6 de Caballito, pero con el título grandote y fondo amarillo haciendo Buenos Aires. Allí nos encontramos, cuando hacemos el clic, con una foto 4x4, contactate con Marcelo Yambrich, aquí sí, presidente de la Junta Comunal. Y yo no entiendo por qué es necesaria la foto de Marcelo Yambrich en este correo. Uno podría decir, bueno, poneme la foto de los 7 comuneros, porque es solo la tuya. Digo, es como la herencia de la foto del director del CGP en cada uno de los correos que iba a cada una de las 15 de comunas o CGP antes. Después piense, dice, otro muy gracioso, ¿no? Piense antes de imprimir. Que el PRO esté diciendo esto es un chiste, porque realmente uno puede llenar una bolsa gigantesca con todos los folletos que hay hoy en la comuna, ¿no? Del PRO. Bueno, yo le había pedido a Sofía y a Joaquín que investigaran un poco todas estas empresas que aparecen abajo mencionadas. Algunas las conocemos, AUSA es la empresa Autopistas Urbanas, ¿no? Que es una empresa en parte propiedad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Banco Ciudad, lo conocemos. ¿Cuál es la otra? Está tan chiquito que yo ni lo veo, mira. Me sale Aguas, pero no sé si es Aguas. No importa. Subterráneos, no es Aguas, es Subterráneos. Claro, porque las dos cosas van por abajo. Subterráneos de Buenos Aires que reciben donaciones y cosas así. Y después aparecen toda una linda lista de organizaciones como, por ejemplo, APAER, Asociación Civil Padrinos y Alumnos de Escuelas Rurales. Otra, Misiones Rurales Argentinas, Argentina. Otra, Cimientos. Otra, y varias otras como por ejemplo Fundación Leer, Conciencia, Pupi, Cáritas Argentina, Argentina Ciudadana, Fundación Pequeños Gestos, Grandes Logros. ¿Qué es esto de un sitio, un correo oficial que de repente a una cantidad de organizaciones le pone la marca y les arma una campaña? ¿Qué son estas organizaciones? ¿Quiénes son? ¿Ustedes investigaron sobre eso? El derecho que tiene un presidente a hacer propaganda como país presidencialista que somos, cada uno copia el ejemplo. Es el presidente de la Junta Comunal que decide hacer su propia campaña. Bueno, pero esta es a nivel ciudad, Juntos por la Vuelta al Cole, ¿eh? Es toda ciudad. Bueno, sí, sí. Y a ver, ¿quiénes son estas empresas? ¿Ustedes ahí obtuvieron información? Bueno, sí, simplemente buscando en internet, entrando en las páginas web oficiales de estas fundaciones, asociaciones civiles, todas sin fines de lucro, se encuentra lo que es extraño desde un punto de vista bastante a la vista. Las conexiones que tienen todas estas organizaciones con el gobierno de la ciudad, con Macri personalmente, con distintos ministros del gobierno de Macri o personas que tengan relación de alguna forma. Creo que el caso más destacado es el de Cimientos, que es una fundación que tiene un programa específico de becas escolares y que a partir del 2008 firmó un convenio con el gobierno de la ciudad para desarrollar una especie de prueba piloto por la cual esta fundación monitorea y tiene un cierto control sobre el otorgamiento de las becas en la ciudad de Buenos Aires. Algo particular para señalar que dentro de esta fundación, dentro del Consejo Asesor, se encuentra Mariano Narodowski, que es el ex ministro de Educación, que está procesado. Sí, te quería hablar un poco sobre eso, sobre la figura de Mariano Narodowski, ¿no? Que el ex ministro de Educación de la ciudad. Ex ministro de Educación, otro de los nefastos, ¿verdad? Que la Cámara Federal acaba de ratificar su procesamiento la semana pasada por el caso de las escuchas ilegales, ¿no? Tiene una fuerte relación con Ciro James, el espía contratado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Incluso antes... Que, íbamos... perdón, no era para que espiara si los chicos se copiaban o no en las pruebas. No. Espiaba cosas un poquito más gruesas. Porque Mauricio te escucha, pero realmente... Pero tampoco sirvió ni para espiar, porque lo descubrieron. No. Y bueno, es bien pro la gestión, ¿no? Incluso una frase rescaté yo que de Narodowski que decía: da bronca porque tenía un plan de 4 años y me tuve que ir por Ciro James. ¿Se imaginan lo que podría haber hecho este hombre en 4 años? Relacionándose con gente como James, justamente. Bueno, pero el pichón que nos quedó también es un peso pesado, ¿no? Sí, Bullrich, sí, un muchacho bastante, bastante... De la pesada, ¿no? Buena onda. No, y el tribunal consideró que Narodowski habría empleado a James como asesor como compensación por la pinchadura ilegal del teléfono de Néstor Leonardo, cuñado de Mauricio Macri. Así que está procesado por eso, junto con Macri, con el caso de las escuchas, por las escuchas a Sergio Burstein, el caso de Macri, familiar de las víctimas de la AMI. Así que esto está podrido de la raíz, digamos. Claro, son organizaciones que han provisto de funcionarios a la gestión pro de la ciudad, ¿no? Todas estas asociaciones civiles. Yo alcancé a ver solamente la página de dos. Una era APAER, otra, Misiones Rurales Argentina. APAER arranca la Asociación Civil Padrinos y Alumnos de Escuelas Rurales con un video institucional ahí en la página que yo estuve viendo. Imágenes de chicos que van a escuelas rurales caminando por el barro. Una canción de León Gieco, mi ídolo León Gieco. No me gustó que estuviera ese video. Y dice: que estos chicos se conviertan en grandes personas también depende de usted. Por eso, acompáñenos por este camino solidario para que puedan recibir una educación con igualdad y equidad. No deje de llamarnos, y aparecen unos números de teléfono, necesitamos padrinos, necesitamos de usted. Bueno, es una coincidencia y una correspondencia con lo que planteó Ambridge pidiendo ayuda. Claro, ayudemos. Bueno, pero lo que hay que aclarar es lo siguiente: es una inmensa mentira que esos chicos que aparecen en el video con las patas en el barro se van a convertir en grandes personas si yo colaboro y pongo unos mangos. Porque digo, ellos van a juntar mangos para resolver la vida de todos esos pibes. Digo, es una concepción realmente antigua de lo que era, digamos, la cuestión de resolver la cuestión social o las carencias sociales. Okay. Tiene que ser un Estado que vaya allí con un micro a llevar y traer esos pibes a la escuela, con una escuela equipada. No va a ser los 2 mangos, los 10 mangos, o la ropa usada de mis hijos, por más que la mande lavada, la que le va a resolver la vida a esos pibes. ¿O vamos a creer realmente de que nosotros vamos a sacar este país adelante con que los pibes pobres tengan la ropa usada de los pibes ricos? ¿No tienen derecho a irse a comprar una ropa ellos? Bueno, pero es una concepción del Estado. Es un Estado, sociedad anónima, que resuelve con la caridad. Tal vez no tienen presente lo que Zaratustra dijo cuando bajó de la montaña en Nietzsche. A ver, no soy lo suficientemente pobre como para poder darte una limosna. Es decir, estos son tan pobres que solo dan limosna. Son tan pobres que solo dan... Qué linda frase, me gustó mucho. Sí, yo también sentí como cierta pobreza cuando veía esas señoronas, muchas de ellas, en esas fotos, como comisiones directivas de esas asociaciones. Una de ellas incluso se dedica a mandar material a las escuelas que lo piden solamente, y entre ese material también mandan Biblias. Lo cual a mí me parece bárbaro que ellos repartan Biblia. Pero digo, ¿por qué nosotros tenemos que publicitar desde el Estado a asociaciones civiles que se dedican a mandar Biblias a las escuelas? Estado laico. Un Estado laico. Bueno, me voy calentando con es este tema. Es un Estado no sé laico, si se nota, pero que cada vez destina más presupuesto para la educación privada. Claro, sí. Privada es la educación pública, religiosa. Va quedando, y religiosa. Bueno, esta cosa con esas asociaciones que realmente me indignó una cosa más que me estaba olvidando, que es la cuestión con la impunidad con que muestran caras de pibes, ¿no? Caminando por el barro, caras de pibes como buenitos ahí con cara de pobrecitos, ¿no? Y como para conmoverte y que pongas la guita, ¿no? Patético. Sí, a mí también me llamó la atención dos cosas. Primero, acá cuando decís para que estos chicos se conviertan en grandes personas. ¿Cómo se conviertan en grandes personas? ¿Qué son ahora? ¿Un ente que no tiene valor? Que no sé. Sí, son chicos. ¿Son grandes personas? Son unos pobrecitos que están ahí en el barro. Claro, vamos a tirar algo. Nosotros nos vamos a convertir en algo decente. Me parece totalmente descalificador y también muy pobre, la verdad, que un argumento muy pobre. Y por otro lado, yo hoy, pequé, y hablando de religión, y escuché la 100, la radio 100, que es parte del grupo Clarín. Y estás en la parte de la pauta publicitaria, y de repente engancho como a la mitad de un anuncio que era, bueno, colaborar para que los chicos puedan tener una mejor educación, no sé qué. Como que eran las que hacían esto, eran las fundaciones APAER y Cimientos. Y después, bueno, llegué a mi casa, me quedé como, viste, APAER, Cimientos, en la 100, que es de Clarín, que está con Macri y todo eso. Llegué a mi casa, lo busqué y me enteré que la campaña esta era una iniciativa de la Fundación Noble Clarín. Así que otro gancho más como para agregar a toda la red que hay. Debe ser casualidad igual, ¿no? Debe ser casualidad, sí. Bueno, indignante realmente toda esta cuestión. Y lo que también me queda pensando, ¿no? Porque es tanto lo que hay para darle con un hacha. Misiones Rurales Argentinas dice, ellos, una de sus misiones es a través de las escuelas públicas primarias trabajamos en la promoción humana integral de la familia rural. Que la familia integral es la cuestión de la familia católica, ¿no? Entonces es una cuestión de infiltración de la escuela pública desde lo religioso. Digo, bueno, chicos, ustedes quieren tener escuelas católicas, pongan escuelas en esos parajes. Gárpenle a 2, 3, 4 maestros y díganme, acá somos católicos, manden sus hijos si quieren, ¿viste? Pero no, que están pidiendo la plata para que uno vaya y le ponga. Bueno, y yo la otra pregunta que me hacía es esta. Yo llevo unas gomas y llevo unos lápices y todo. Cuando juntan todo eso y lo reparten, si hay, vamos a poner 100 chicos que no les llegan las gomas porque no alcanzan y los útiles, esos pibes que se queden en la casa y no vayan a la escuela porque no tienen útiles. ¿Cómo es la cosa? Al que no le llega la ayuda de alguna de estas organizaciones, ¿qué hace? Digo, me parece que esta gente tiene una concepción que es pre-asignación universal por hijo. Después vamos a poder empezar el debate si es poca plata, si es mucha, lo que sea, digamos. Pero en principio hay derechos elementales y básicos para todos los niños que deben estar garantizados por el Estado. Esta gente no ha leído bien la Constitución de la Nación. Ni lo que hablar. Pasa es que están contribuyendo en escuelas rurales. La responsabilidad de ellos es en la ciudad, no tiene nada que ver con lo rural. Esto es una dádiva hacia las escuelas rurales. Ah, mire, buenos que somos nomás los porteños. Claro. Bueno, estamos yendo, amigos. Nos fuimos, nos vamos a volver a encontrar otra vez el jueves próximo a las 10 de la noche, también para criticar a alguien por ahí, ¿no? ¿Se terminó? Se terminó, esto es todo muy rápido, muy breve. Hoy estuvimos acá Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía y quien les habla, Bela Lee, en la conducción. Y nos vemos la próxima, ¿les parece? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chau, hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.